cumbia, yo quiero gozar. La noche se puso buena, tienes baile y licor. La música fuerte suena y el mundo llena todo el salón. Olvidemos la tristeza, chilenos de corazón. Que de Arica, Punta Arenas, más cordilleras suena el sabor. Y que baile Quique, con calama bello, con que todo gasta, copia por primero. Y aquí te serena, o Valle Coquimbo, cuando escucho cumbia, yo quiero gozar.